Y podemos decir que Posdata Café tiene una camarera de lujo, ¿no? Por lo menos a la campeona. Que en este horario, justamente, es el horario como tope, ¿no? De concurrencia. Y queremos hablar con Milagros Páez, que fue la ganadora de esta carrera, para que nos cuente un poco, ¿no? Ahí esta experiencia y por sobre todo las cosas, ¿no? Las cosas de ser camarera también, ¿no? Todo lo que implica. Hola, Milagros, bienvenida. Paula Leguizamón y Camila Santos te saludan. ¿Cómo estás? Hola, sí, buenas tardes. A pleno, Milagros. Cortita te la vamos a hacer porque sabemos que estás trabajando ahí. Sí. Quiero que nos cuentes un poco, bueno, ¿cómo fue esta experiencia? ¿Y la haber ganado, te lo esperabas? No, la verdad que no. Fui con muchos nervios, pero me puse muy contenta cuando me dijeron que había ganado. ¿Y fue así de una cuando dijiste, te enteraste que estaba esta carrera, dijiste, bueno, yo voy? ¿O lo dudaste? Sí, en realidad empezó así, iba ahí tipo broma para hacer competencia, nada más iba para pelear, pero... Y mira, bueno, bien. Claro, sin pensarlo, ganaste. Tal cual. Milagros, ¿y hace cuánto que sos camarera y cuánto que estás en Posdata? Estoy hace Posdata ahora en noviembre, hace un año, así que todo lo que aprendí me lo enseñaron acá, con mis compañeros, mi encargada, mis patrones, todos me lo enseñaron de a poquito, así que mi victoria se la dedico a ellos. Qué grande. El primer trabajo como camarera fue este, ¿no? Sí. Mirá vos, o sea, y qué bien te fue entonces ahora, porque había que competir, había algunos que llevaban casi 40 y pico de años trabajando de mozos, así que bien. Sí. Milagros, ¿y qué podrías decir de lo lindo de trabajar en la gastronomía, ahí como camarera, y cuál fue la mejor experiencia y qué es lo que más te deja, ¿no?, trabajar en esto? Y lo más lindo es el equipo de trabajo que tenemos, es muy unido, es muy lindo, y nada, eso, me gusta mucho aprender cada día, interactuar con las personas, todos. Me imagino, eso también, tiene una relación distinta el camarero que la persona que atiende, ¿no? Tiene que tener como cierto encanto también. Sí, simpatía, diría yo, más que nada. Sí. Sí, realmente. Milagros, y también implica ser un poco, si vos tuvieras que decir tres cualidades, ¿no?, que tiene que tener un camarero para poder ser, trabajar en esa actividad, ¿cuáles serían? Primero, saber manejar la bandeja. Segundo, tener seguridad. Y después, sí, la chispa. Y sí, totalmente. ¿Te pasó algo así medio loco con alguien que hayas atendido? Loco, digo yo, no de malo necesariamente, ¿no? Pero que te haya llamado la atención, decir, che, qué experiencia que tuve, que agarré con esta persona atendiendo. ¿Me puedes repetir ahorita la pregunta? Sí, ¿te pasó algo loco así atendiendo, así como camarera, alguna anécdota? Ah, sí, que se me cayeron los licuados. ¡No! Bueno, viste que... Pero fue para risa, porque después como que nos reíamos entre todos, era la primera vez, y bueno, los nervios todos fueron en contra. Y mirá si habrás progresado, ¿no? Que mirá, ahora te terminaste ganando esta carrera que es tan significativa, ¿no?, para la gastronomía. Sí, lo principal es que pude traer un truco para el local donde estoy trabajando. Qué lindo. Milagros, ¿y qué le dirías a las personas que trabajan en como camareras, como mozos, que están empezando? ¿Qué les dirías a todos ellos, más teniendo en cuenta que es su día? Que si les gusta el trabajo, que no se den por vencidos, que no pierdan las esperanzas, que siempre hay buenos clientes que te atienden bien y que te reciben bien y te agradecen la buena atención que uno tiene. Qué grande. Milagros, muchísimas gracias, felicitaciones por esta carrera que ganaste, y ahora, bueno, vamos a ir a conocerte, digamos, ahí a Posdata. Sí, son bienvenidos. Tenemos una sucursal en La Lagos, 134, sí. Y también quería ya aprovechar de darles felicitaciones a mis patrones que pudieron abrir otro local en este 235, así que si quieren ir a ver, también están invitados. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Pero yo estoy trabajando en La Lagos. Ahí está. No, nosotros vamos a ir a La Lagos porque te queremos conocer. Sabemos que vamos a tener la mejor atención. Por lo menos 3 o 4 licuados nos vas a traer. Y además ganadora del concurso. Todos los que me pidan, no hay problema por eso ahora. Qué grande. Milagro, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. Felicitaciones.